El señor García tiene dos mujeres, la una queda viva, si la otra se muere. Está bueno, mayorata, bueno. Está bueno, mayorata, bueno. Está bueno, mayorata, bueno. Está bueno, mayorata, bueno. Mi amiga Rosita tiene dos calzones, uno que se quita y otro que se pone. Bueno, mayorata, bueno. Bueno, mayorata, bueno. Bueno, mayorata, bueno. Bueno, mayorata, bueno. Como es precavida, tiene dos maridos. Cuando se va el uno, ya el otro ha venido. Bueno.